Ooh, I love my money, money. De la década del 60. ¡Cambiemos de rueda! Aquí se puso psicodélico. Come on, you know. de la época psicodélica de Tommy James y los Shondells, Crimson and Clover y su obra maestra. Persuasión azul cristal. What do you see? The sun is rising, most definitely. A new day's coming. Ooh-hoo. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh-hoo. Crystal blue. Better get ready. Gonna see he's alive. Love, love is the answer. Ooh, and that's alright. So don't you give up. Your pequeño mini concierto de Tommy James y sus Shondells. Recordemos que en el año de 1931, este día, nació un señor que se murió de un ataque al corazón en el año de 1997. Este señor era el manager, además de productor y también compositor de varias cancioncitas del grupo ABBA. Esta es una de ellas. ¿Cómo se llamaba el señor? Stig Anderson. Hasta ahí arriba, o doquiera que se encuentre don Stig. Happy birthday. Cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. sister, mamma mia, does it show again? Mama, just how much I missed you. Escrito por Stig Anderson, manager del grupo ABBA, quien nació un día como hoy en 1931. Hubiese cumplido años. Y hablando de conmemoraciones, quiero contarles a ustedes que el pasado 21 de enero se cumplieron 8 años, ¿sí? 8 años de la partida de un personaje sumamente, pero sumamente especial, y que formó parte del elenco de Jardín Infantil. Somos los personajes que llevamos alegría a toditos los rincones de mi tierra El Salvador. Prontito, Siraguito, Pizarrín y Tío Periquito, todos de Jardín Infantil. Somos los personajes que llevamos alegría a toditos los rincones de mi tierra El Salvador. Prontito, Chiraquito, Pizarrín y Tío Periquito, todos de Jardín Infantil. 8 años ya de la partida del tío Periquito, que se llevó su carrito rojo, Pepito, la mosca, y también consigo se llevó, y nos dejó recuerdos, de la tortuga Tuga. Va la tortuga Tuga, Tuga, va caminando, va despacito, tiene una apuesta fuerte con el conejo, que en las carreras ella ganará. Y será posible que la tortuguita a ese conejito le pueda ganar. Vamos a esperar y vamos a ver esa gran carrera que va a comenzar. Ahí va el conejo, corre, corre, y la tortuga lenta, lenta, y el conejito risa y risa. Va muy seguro que puede ganar. Pero el conejito duerme al pie de un árbol y la tortuguita no para de andar. Yo me quiero dar lo que va a pasar, que la tortuguita tendrá que ganar. Nos acordamos entonces del tío Perico. Estaba hasta México en este internacional programa. Bedilia. Una luz bajó del cielo azul. Es un ángel que en mis sueños vi. Bedilia es su nombre, su alma es amor. Sus ojos reflejan los rayos del sol. ¡Cielo! de llevar el mundo en tus manos. ¡Oh, qué alegría la que me dará! Recordamos al tío Perico, que cumplió 8 años de habernos dejado, y también por estos días se nos fue Chirajito, y de eso hace ya 5 años. Y antes de irme me acordé, ya menos mal que acabo de echarle una miradita a la página de Facebook de Sergio Gallardo, y allí decía que íbamos a conmemorar también la llegada de un año más a la existencia de Neil Diamond, originario de Brooklyn, New York. Franklin Rosie, get on the bus. We gonna ride till there ain't no more to go. Taking it slow. Lord, don't you know? Happy a time of a poor man's lady. Itching on a twilight train. Ain't nothing there that I can't to take along. Please, no man, gravity. Open up my rosy child. You got the way to make me happy. You with me, we go in style. Gravity throws your starboard woman. Make me sing like a guitar. Hang on me, girl, I'll start keep running. Play it now, my lady. Back to music, make me a smile. Tired of it lasts for an hour. Well, that's alright. We got all night. Set this world right. Life is a dream, but don't ask no questions. Yeah, yeah. Gran energía en vivo. Sí. Quiero agradecerles a todos porque con esta canción llegamos al puesto número 1. Cuando yo la grabé pura vieja. Pero cuando la hizo UB40 fue otra cosa. You know, wasn't that long ago? Esa es la traducción. A group named UB40 recorded one of my songs. Went all the way to number 1. We're gonna do that reggae feel for you now. It's fun. Red, red wine. Cook I still need a soul. Red, red wine, it's up to you. And all I can do, I'm done. But memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, ain't I fine? Just one thing makes me forget. It's tearing apart my blue, blue heart. Yeehaw! Red, red wine makes me feel so good. Even if the words aren't understood, everybody get to have some fun. With you be 40, we be number one. Red, red wine, yeah. Stay close to me. And don't let me be alone. It's tearing apart my blue, blue heart. My blue, blue heart. Oh yeah, that red, red wine. Oh yeah. Otra, otra, otra, otra, otra. Pues otra. Where it began, I can't begin to know it. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. Pensar que son ya 74 años. She was morning, and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me. For I've been lonely, in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. Come lately, you are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. 24 de enero, sí, fecha del cumpleaños de Neil Diamond. Y con esto me despido porque ya la peseta terminó. Si hubiésemos estado en el parque infantil nos dirían abajo, abajo, abajo del trencito. ¡Ja! Nos bajan de la Chicago o del Tagadá, allá en Cifco. Gracias, próximo domingo nos vemos. Quedando. Tranquilo. Bisturí. Algodón. Revisa mi Facebook. Gasas. Churritos. Gracias. Muy amable. Enfermera, la selfie. ¿Cómo lo ve, doctor? Bien complicado lo veo. Bueno, mira. Proceda. Rájelo. No, hombre. Hágale chance. ¿Usted? ¿Y usted que no es cirujano, pues? No, Dios, al veterinario, hombre. ¿Ah? Sí, a mí por la gabacha me metieron, si iba a pasar consulta de afuera, iba. Bueno, y además, ¿y usted que no es doctor, pues? Pues sí, pero yo soy proctólogo, pero si quiere lo reviso. Achí, usted dele. ¡Doctor! ¡Doctor, mire! ¡Mire! ¡Qué bonita esa enfermera! ¡No, hombre, doctor, mire! ¡Se levantó el paciente! ¡Milagro! ¡Qué bárbaro, doctor! ¡Yo soy un catarro, señor! Vox FM, el que sabe, sabe.